Amigos, ¿qué tal? Estamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos, un programa que es auspiciado por Centrum, Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, una escuela que forma líderes con visión global, estratégica y socialmente responsables, que cuenta con certificaciones y acreditaciones internacionales y tiene el MBA número 1 en Latinoamérica y 13 en el mundo. Y siempre por Radio Filarmonía 102.7 FM, todos los martes a las 3 p.m. El día de hoy vamos a escuchar diferentes temas relacionados por un lado a la voz hablada dentro de la música, por otro al tema del ser humano dentro de la sociedad contemporánea, la sociedad de la información, el trabajo contemporáneo. Y muchas veces la deshumanización frente al avance de la tecnología, ¿no? Y cómo nos estamos relacionando con ella. La primera pieza es una composición de este gran creador que fue César Bolaños, un compositor muy importante de la generación del 50, que además fue un investigador, etnomusicólogo, un adelantado a su tiempo, usó técnicas vanguardistas, técnicas de computadora, y el tema que vamos a escuchar a continuación se titula Escepco 1, que por un lado el título son unas siglas que siempre Bolaños usa, que significan estructura sonoro-expresiva por computación, Escepco. Y en esta pieza no hay sonidos de computadora, pero el concepto sí está relacionado con la música electrónica. Son frases, palabras que se van repitiendo como si una máquina las estuviera soltando aleatoriamente. Y entonces esto hace referencia a la vida automatizada, el ser humano como una máquina automatizada. Y el contenido mismo de las frases usadas tienen que ver con reglas, procesos no propios de una máquina aplicados a la vida social, como lo van a escuchar. Y es interesante porque es también una reflexión acerca del contenido y la forma, ¿no? La forma de los textos, como van a oír, son formas hoy muy comunes, estructuras, jergas, técnicas tecnológicas, que por el solo hecho de usarlas aparentemente ya tienen un contenido, pero sin embargo, como van a oír, no tienen ningún sentido, como las pone Bolaños en su pieza. Vamos con Escepco 1, es una grabación en vivo, y regresamos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Thank you. integrada, programación recíproca sistematizada, flexibilidad organizacional integrada, generación de contingencia sincronizada, flexibilidad de políticas compatibles, concepción total recíproca, fase digital sistematizada, movilidad monitorizada integrada, conexión logística paralela, contingencia funcional de transición, flexibilidad política sincronizada, opciones incrementales funcionales. La contingencia de esta generación ha llevado a una flexibilidad de políticas compatibles cuya concepción total recíproca concluirá en una fase digital sistematizada. La programación organizacional balanceada, la proyección digital total y la capacidad política óptima, además de las opciones transicionales sistematizadas que corren paralelas a una política restringida, crearán una capacidad funcional en la tercera generación. Recordemos que esta capacidad conjunto de flexibilidades monitorizadas paralelas nos ha permitido una programación logística optimizada. Confiar. Hacienda 1976, máximo 85, 55 de apertura, máximo 95 con cierre directa. Caputo 1970, máximo 0,48, mínimo de precio, cierre con 148 de diferencia. Mes anterior sin diferencia, cantidad de acciones, precios máximos, capones medianos 28, borregos pesados medianos y livianos de 15 a 27 a 54, de 25 a 32, corderos medianos de 20 a 24. 28, 18 con 20, conserva 12 con 20, cueros sanos de vacuno, 200 cuerpos a 13 pesos, 100 cueros a 12 con 70, 150 cueros a 13 con 50, con toros y gamuzas. Vacuno salado, 500 cueros son de suelto, novillos 0 con 80, vaquillones 0 con 80, cerdo de tusa, trigo de paraforraje, bueno, 19 con 20. puto culo. Continuamos en la vuelta al día en 80 Mundos. Hemos escuchado Escepco 1 de César Bolaños, un gran compositor que ya no está con nosotros. Falleció hace unos años, lamentablemente un poco olvidado, pero ha dejado un gran legado en sus composiciones adelantadas a su tiempo y en sus investigaciones muy importantes. Tuve la oportunidad de conocerlo, lo entrevisté aquí en Filarmonía. Estuve en su casa también compartiendo con él. Un gran hombre, muy humilde, muy inteligente y siempre con un afán de exploración. Siempre hasta el último día de su vida enterado de las nuevas tecnologías, de las nuevas tendencias, no solo de la música académica, el pop. Le gustaba Gloria Trevi, Michael Jackson también. Un tipo muy abierto a todo, ¿no? Ahora vamos a escuchar una cumanana de Nicomedes Santa Cruz. El 4 de junio se celebró el Día del Afrodescendiente en Perú, una fecha muy importante, interesante, un reconocimiento al aporte de las poblaciones afroperuanas a la historia de nuestro país. Y sin duda Nicomedes Santa Cruz fue uno de los grandes padres del reconocimiento de lo afroperuano como cultura, como aporte cultural a la historia del Perú, ¿no? Y en esta cumanana, Santa Cruz habla de dos personajes, Vallejo y Mariátegui. Y tuve la oportunidad de ir a Don Porfirio a las celebraciones por el Día del Afrodescendiente, a la Peña Don Porfirio, y fue una celebración muy bonita. Se recordó sin duda a Nicomedes, a Victoria Santa Cruz. Y siempre no hay que olvidar que Nicomedes fue también un vanguardista, muy interesado en la raíz, en el folclore, pero también en lo experimental y en gente justamente como Vallejo y Mariátegui, que fueron transgresores, ¿no? Y con una profunda conciencia social. Y toca un poco los temas también que toca la pieza de Bolaños, la pieza anterior, la deshumanización, el mundo del trabajador, el mundo de las injusticias, y eso siempre debe estar presente, no solo en el contenido, sino en la forma. Nicomedes Santa Cruz, desde sus cumananas y sus décimas, también fue un transgresor, tocando temas que no se tocan normalmente. Uno espera normalmente en la música afroperuana temas de baile, de alegría, temas sexuales también, pero Nicomedes Santa Cruz abrió un camino para la poesía dentro de la música afroperuana. Y como escucharemos más adelante, lo siguieron gente como Susana Baca y Andrés Soto, que también van a estar en este programa. Vamos con esta cumanana dedicada a Vallejo y a Mariátegui, en la voz de Nicomedes Santa Cruz, y regresamos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Estas son las cumananas de Vallejo y Mariátegui. Tamal de vacas sagradas, arcilla y cemento mártir, olor a nuevas pisadas, a Mauta Carlos Mariátegui. Hondo seso en alta frente, crisol y barba del verbo, sangre tibia en piedra hirviente, poeta César Vallejo. Aurora de las edades, meteoro de vida frágil, agricultor de verdades, fue José Carlos Mariátegui. Amor madre, amor hermano, amor futuro y añejo, amor total del humano fue nuestro César Vallejo. Lumbre fanal te llama, antorcha y faro portátil, trigo, escudo, letra, cama, es José Carlos Mariátegui. Cumbre, abismo, cielo, mar, suma de sangre y pellejo, canto de ir, voz de llorar, todo eso y más es Vallejo. Imponiéndose al destino por nuestra lucha de clases, marco el único camino mi hermano Carlos Mariátegui. Y por su amor sin medida, remozando al hombre viejo, consumió su propia vida mi hermano César Vallejo. Continuamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Hemos escuchado una cumanana de Nicomedes Santa Cruz. Ahora vamos a oír un tema de Susana Baca, que es una adaptación de un poema de Vallejo, titulado Heces. Uno de los grandes méritos de Susana Baca, siguiendo la vertiente más vanguardista de Nicomedes Santa Cruz, fue introducir letras poéticas en el mundo de la música afroperuana. Usualmente, hasta ahora, lamentablemente, se espera que la música afroperuana sea una música con letras ligeras, festivas, que están muy bien también, ¿no? Pero también ahí hay una veta muy importante, muy grande aún por explorar. Y Susana Baca fue fundamental en eso, eso la distinguió, al igual que Nicomedes. A veces se piensa en Nicomedes y Victoria Santa Cruz como unos tradicionalistas puristas, y fueron todo lo contrario, fueron exploradores, innovadores, dentro de, obviamente, de su historia, dentro de su época, ¿no? Hijos de su época, obviamente, pero ellos avanzaron mucho en ese sentido y Susana Baca continuó ese legado. Vamos a escuchar este poema de Vallejo musicalizado por Susana Baca, Heces. Esta tarde llueve como nunca y no tengo ganas de vivir. Esta tarde es dulce porque no ha de ser. Viste gracia y pena, viste de mujer. Esta tarde en Lima llueve y yo recuerdo las cavernas crueles de mi ingratitud, mi bloque de hielo sobre su amapola, más fuerte que su, no seas así. mis violentas flores negras y la bárbara y enorme pedrada y el trecho glacial pondrá el silencio de su dignidad con óleos quemantes el punto final. Por eso esta tarde, como nunca, voy con este búho, con este corazón. Y otras pasan, y viéndome tan triste, toman un poquito de ti en la abrupta arruga de mi hondo dolor. Esta tarde llueve mucho y no tengo ganas de vivir, corazón, y no tengo ganas de vivir, corazón. Continuamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Hemos escuchado un poema de Vallejo musicalizado por Susana Vaca, titulado Heces. Y ahora vamos a escuchar a otro músico importantísimo dentro de la música afroperuana, Andrés Soto. Y habíamos oído una cumanana de Nicomedes Santa Cruz que hablaba de Vallejo, por un lado. Ahí estaba Susana Vaca con uno de sus poemas. Y Santa Cruz también habla de Mariate en su cumanana. Andrés Soto recoge esta tradición de vocación social dentro de la música afroperuana. Andrés Soto fue muy amigo de Chabuca Granda. Era su protegido. Andrés Soto siempre cuenta una anécdota de cómo Chabuca Granda le dijo: tú puedes visitarme cuando quieras. Y que un día se apareció en la madrugada queriendo contarle algunas ideas musicales y que Chabuca Granda lo recibió en su casa con un whisky. Que mandó a abrir un whisky a las 3 de la mañana. Y estaba durmiendo, pero igual lo recibió. Eran muy cercanos. Gran compositor, un poco olvidado también, pero su obra es fundamental. Vamos a escuchar este tema de Andrés Soto y regresamos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. La vida que me ha tocado desde niño me ha engañado. Dicen que el maíz se ha partido en un lado y en su opuesto. Uno se pudre esperando y otro se nutre exigiendo. La cebada le dice al trigo: ¿dónde está el pan del mendigo? El trigo replica en morse: en la panza del vecino. Siembra pierden toda su vigencia por la necedad del hombre. No. interviene entonces la papa, el rabanito, el camote, y todos preguntan dónde está la tierra labrada. Ay, ay, ay. Señores, y yo les prometo, señores, y yo les prometo la solución a su pliego, aunque me quede sin medio. No, no, no, las verduras. ¡Qué lisura! ¡No, no, no! ¡Qué situación la que le ha tocado vivir a mi pueblo tan inmaduro y tan necio! ¡No, no, no! ¡Las verduras! ¡No, no, no! ¡Qué lisura! ¡No, no, no! ¡Las verduras! ¡No, no, no! ¡Qué lisura! ¡No, no, no! ¡Las verduras! ¡No, no, no! ¡Qué lisura! Continuamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos, que es un programa auspiciado por Centrum, Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, una escuela que forma líderes con visión global, estratégica y socialmente responsables, que cuenta con certificaciones y acreditaciones internacionales, el MBA número 1 en Latinoamérica y 13 en el mundo. Llegamos gracias a ellos a través de Filarmonía 102.7 FM todos los martes a las 3 p.m. Continuamos ahora con otro trovador llamado Miguel Abuelo, no peruano sino argentino. El día de hoy el programa gira un poco alrededor de los cantantes, los recitadores y también con un contenido social o alrededor de la condición humana contemporánea. Este tema se titula Buen Día a Día y su contenido habla por sí mismo. Los invito a que lo escuchen y que lo disfruten. Este buen día a día, que sea para el día que merecemos y ojalá el que necesitemos. Buen día a día. Buen día, día, a día, buen día, buen día, día, a día, buen día, buen día, día, a día, buen día, buen día, perro, mujeres, buen día, árbol, buen día, señor, buen día, madres, hijos, buen día, noche, día, buen día. Buen día, día, a día, buen día. Soy todos tus olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Aquí tu libertad, aquí tu intención, apelmazada de ser pájaro, aquí la piedra de tu risa, aquí mi boca arriba y gritando, buen día a todo lo que pasa. Yo soy el que da roto de tu paso olvidado y aquel que te camina descalzo entre tus pasos. Nada sé, nada sé, nada sé. Buen día, día, a día, buen día. Buen día, día, a día, buen día. Buen día, día, a día, buen día. Buen día, remanso, tempestad, buen día. Buen día, sol, sol, buen día. Buen día, hermano, hermana, buen día. Buen día, luna, noche, buen día. Buen día, cerca, lejos, buen día. Buen día, día, a día, buen día. Embelésate ahora, que aún estás vivo. Se enloquecieron transversales mil columpios. Este mundo era ya una loquería. Vamos, adelante. Llegarás todos juntos. Llanura y vegetal entrelazados. ¡Abre! agua sobre fuego y fuego bajo tierra. Yo sé bien que tus coros se pondrían contentos. Que suba lo que crece, lo que se aparta, aparte. Lo que vino, se encuentre. Lo que se fue, se vaya. Aquí voy yo. Sobre las vertientes, aquí voy yo, el que tentó al amigo. Uy, qué hermoso río que sueña en ti, llamando humano, humano, humano, humano, humano, humano, humano, humano, humano, humano. El pensamiento corre, el cuerpo baila. Los ojos iluminan, la voz llega y escapa. ¿Por qué? ¿Por qué tras tocar la lozanía que hay en tu alma? Ay, yo sé el billugo. Ah, yo sé de la enfrascadora jornada. Las manos serviciales, la tarea del amor creativo y fraternal. Buen día, día a día, buen día, buen día, día a día, buen día, buen día, día a día, buen día, buen día, mañana y ayer, buen día, buen día, ando a dioses, buen día, buen día, buen día, democracia, buen día, buen día, día a muerte, buen día, muerte. Y si hubieras contraído compromiso con la muerte, y si hubieras muerto acaso, peleándote, o creyendo, o liberando, o intentando atrapar con escaleras las espaldas del cielo, habrías llevado gloria hacia allá, sí, hacia desde donde jamás se vuelve. Pero también hubieras dejado utopía, fábula y polvo entre mis cofres mortales. ¡Buen día, día! Pobre eres, si no llevas repletas las arcas de tu corazón. ¡Idiota perdido! Aquel que no se reconozca en un odio insensato. ¿Qué imbécil no verá su pasión más desjuiciada? ¿Y qué clase de rico será quien no lleve todito junto y en un solo puño la psiquis y el latido de su pueblo? Buen día, día a día, buen día. Buen día, día a día, buen día, buen día, día a día, buen día. He venido a poner de nuevo en marcha la fanfarria. Me fecunda la música, que tonifica y que cura. Los poetas me acusan de deber ser valiente. Las musas, liberales, las artes, para siempre. Vuelo, como, duermo, río, bebo, vivo. Recuesto cara al cielo y mi reposo goza en la paz de todos los orígenes. ¡Buen día, día! ¡Adiós! Barcos anclados sobre torrentosas aguas. ¡Buen día, día! ¡Adiós! Espejos astillados. Futuro venturoso. Buen día, Miguel. Continuamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Lo que han escuchado fue Buen Día a Día de Miguel Abuelo, un extraordinario poeta argentino ya muerto, pero dejó un gran legado como solista. Y lo que vamos a escuchar ahora es también una especie de forma de recitar que viene de los Andes, de la tradición del Harawi. Específicamente, este es un Hayataki, que es una canción para los muertos o para los funerales, en la voz de María Rosa Salas, que fue discípula directa de José María Arguedas. Y en este disco titulado Canciones de Viento y Tierra, con la participación de un guitarrista japonés que estudió muy cuidadosamente la técnica ayacuchana de tocar, él es Shin Sasakubo, un disco interesantísimo. Ya van a ver cómo María Rosa Salas rescata esa forma antigua de cantar en los Andes, los Harawis, los Hayis y los Hayatakis también, muy gutural, usando las texturas rasposas de la voz, estéticas que por ahí, por cómo hemos aprendido a hacer música o por cómo hemos incorporado la cultura sonora, tal vez nos parecen extrañas, pero que son un todo un mundo al que hay que aprender a entender, y que en muchos casos la música occidental académica contemporánea está rescatando con obras, con técnicas extendidas en los instrumentos, ¿no? Que también incluyen este tipo de texturas muy ricas. Vamos a escuchar este Hayataki en la voz de la etnomusicóloga María Rosa Salas y continuamos luego aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Huellas este hatun huellos es nara gatti huella ñay sentillay pelos tallasta y tallasta ah malay cani ñoham callan pase allá culata ah paquicha macha tiña estar culata mamá le quita pim suay niño chay huellas este hatun huellos es nara gatti huella ñay sentillay pelos tallata y tallallata ah ayay cani ñoham callana pase allá culiata ah, paquicha mancha, tiña estar cuyata. Mamá yay quitapim, suay niño chay cani. Hemos escuchado un ayataki o canción para muertos o para la muerte en la voz de María Rosa Salas y la guitarra de Shin Sasakubo. Ahora vamos ya con el último tema de este programa y va a cargo de Ayrton Moreira. El tema se titula O Gallo da Roseira, o su título en inglés, Branches, Ramas. También explorando esas técnicas extendidas en la voz y el uso del berimbau, que es un instrumento brasilero también usado en la capoeira, que es un arte marcial desarrollado por los esclavos en Brasil y ahora se ha vuelto una disciplina, un deporte practicado en todo el mundo. Vamos con Ayrton Moreira y volvemos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Segura esse camarada que se lembra, não. Ah, se deveria andar de novo. Me ensina a meia, me na face dele. Me ensina a meia, mano, em peixe dele. Que tem o portão azul, é o reinado encantado do velho Cangaruçu. É o reinado encantado do velho Cangaruçu. Meu Deus, que casa é aquela que tem o portão azul? É o reinado encantado do velho Cangaruçu. É o velhado encantado do velho Cangaruçu. O Amigos, lamentablemente el tiempo ha llegado a su fin. Esto fue La Vuelta al Día en 80 Mundos, que es un programa auspiciado por Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú, una escuela de graduados de negocios que forma líderes con visión global estratégica y socialmente responsables y cuenta con certificaciones y acreditaciones internacionales. Tiene el MBA número 1 en Latinoamérica y 13 en el mundo. Llegamos a ustedes gracias a ellos, siempre por Radio Filarmonía 102.7 FM, todos los martes a las 3, y también pueden encontrarnos en la internet para escuchar este programa si se lo perdieron, si llegaron tarde, o escuchar grabaciones antiguas de programas anteriores. Búsquennos en Facebook, La Vuelta al Día en 80 Mundos, programa radial, y ahí están nuestros archivos. Y también escríbanme si tienen algún comentario o sugerencia. Efraín Rosas, Efraín, R-O-Z-A-S, @gmail.com, y les contestaré a la brevedad. Nos encontramos entonces el próximo martes a las 3. Saludos.